hay una comparación con el modelo clásico. Vamos a hacerlo lo más rápido posible, así no tenemos problemas con básicamente lo que hace Google es un recorrido, como hicimos nosotros el otro día, pero más complejo, entre el estado de naturaleza y la llegada al estado civil, lo llama él, al estado político. ¿Y cuáles son las variables que toma él de este modelo, que dice que el fundador es Hobbes? ¿Cuáles son las variables importantes que toma él de este modelo y cuáles son las variables importantes que toma el otro a la hora de hacer una comparación? Bueno, con respecto al modelo que él llama el naturalista, que es el modelo moderno, como vimos la otra vez, toma, en principio, que el estado de naturaleza lo toma como un estado no político. Y hasta él dice antipolítico. Dice que es el origen y el fundamento de lo que después va a ser el estado político en sí. Porque el estado político se va a presentar como una contraposición a este estado de naturaleza. No como una progresión continua con respecto al estado de naturaleza, sino como una contraposición. En un momento hay una contraposición con este tipo de estado y que es donde hace falta el consenso y el contrato. ¿Está? El segundo punto es justamente ese, y es que entre el estado de naturaleza y el estado político, digamos, hay eso, una contraposición. ¿Por qué? Porque este estado surge como antítesis. Y va a tender a solucionar los problemas que se generan en ese estado de naturaleza o estado originario. ¿Sí? Tercero. En ese estado de naturaleza, ¿quiénes viven? Bueno, él dice, viven hombres. ¿Y de qué manera viven? Viven de dos maneras. Una es la principal. Vive el hombre individualmente. Son individuos singulares, individuos no asociados, pero no por eso, dice el autor, no asociable. Son no asociados porque aún no se han asociado. Y la otra forma en la que se encuentra el hombre en este estado de naturaleza es esta. Él la menciona, y parece ahí, cuando la menciona, como que está forzando la cosa, pero no, tiene que ver con una de las explicaciones después de uno de los autores que ustedes van a ver. Es la familia. El hombre en esta naturaleza también puede vivir en familia. ¿Cómo son estos elementos del estado de naturaleza? Son libres e iguales. Piensen que está construyendo un modelo, no está describiendo una realidad concreta. Cuando construye un modelo, lo que está haciendo es apuntando a algunos ideales que le sean descriptivos, en todo caso. Y esto es muy importante porque es básicamente lo que ustedes van a dar idea. Que el paso de un estado a otro se va a dar por un acto voluntario. Por un acto voluntario de los hombres, que quieren salir de ese estado de naturaleza y quieren pasar a otro tipo de estado, que en este caso va a ser ese estado civil o político que el autor nos está describiendo. En ese sentido, este es un acto voluntario de los hombres, el estado político, digamos, se va a transformar en un ente artificial. Porque nada de lo natural de aquel otro estado hacía ver como que en una progresión sin ningún tipo de contradicciones pueda llegar a esa instancia. Esa instancia es producto de esto. ¿Qué es lo que va a lograr que esto se sostenga? Porque decimos que si vienen de acá, de un estado no político, y pasan a este como contraposición, necesitas cierta legitimidad para imponer eso. Y lo que va a hacer que esto se sostenga es el consenso. Como es un acto voluntario, no va a basar en el consenso. Ese va a ser el principio legitimador de ese Estado. ¿Está? Después atiende el autor algunas variaciones. Esas variaciones son muy importantes que ustedes las tengan en claro porque tiene que ver con la diferente forma en que abordan los diferentes autores ese estado de naturaleza, ese contrato y esa legitimación. Las variaciones tienen que ver primero con el estado de naturaleza. Él establece tres variaciones, que no es que cambian el modelo, sino que es justamente esto, varía un poco la interpretación de alguna de esas variables del modelo. Primero, el estado de naturaleza puede ser, dice, histórico o imaginario. Puede ser visto como un estado donde los hombres viven de forma pacífica o belicosa. Y en tercera instancia, pueden vivir en aislamiento o ser individuos sociales. Con respecto al contrato, las diferencias. Primero, ¿es a quién beneficia? ¿El contrato entre individuos puede beneficiar a la sociedad o a un tercero? Después, dice que puede pasar que ese contrato entre iguales tenga como consecución un contrato entre ese conjunto de iguales y otro tercero. Príncipe. Podemos llamarlo así. También se discute si el contrato puede disolverse o no, si es un contrato finito o no. ¿Y qué tipo de derechos renuncia uno cuando adquiere ese contrato? Es decir, ¿se adquiere derechos, si renuncia a los derechos naturales o no se renuncia a todos los derechos naturales a la hora de entrar en ese contrato? Son variaciones que tienen que ver con el contrato y que van a aparecer en los diferentes autores tomados de diferentes maneras. Y lo último que se discute es qué forma toma ese poder político cuando el hombre llega acá. Y es un poco lo que preguntábamos otra vez sobre la soberanía, ¿no? ¿Es absoluta? ¿Es limitada? ¿Ese poder va a ser absoluto? ¿Va a ser limitado? ¿Va a ser divisible? ¿Va a haber división o no va a haber división en ese poder? Con respecto al estado de naturaleza, tiene que ver las diferencias con la concepción del estado de naturaleza, decíamos, pacífico o belicosa, pero también en cuántas instancias se va a dar eso. Si en principio era un estado pacífico y luego, como dice Rousseau, llega una etapa de sociedad civil donde se van adquiriendo determinados rasgos de belicosidad y entonces el Estado se ve como algo necesario de imponerse sobre eso para volver a la paz. O si de por sí era un estado belicoso, como dice Hobbes, y por lo tanto se impone la necesidad de un Estado para resolver esa problemática. ¿Sí? Son diferencias que tienen que ver con los diferentes autores y cómo lo abordan. Después Hobbes nos va a llevar a la contraposición, porque nos muestra el modelo alternativo. Y el modelo alternativo, que es en realidad el modelo clásico, nosotros lo hemos visto como modelo clásico, se dice que, no lo voy a copiar, pero vayan comparando con aquello, se dice que en el estado de naturaleza, el hombre parte de una sociedad originaria, que es la familia. Y esa familia es específica, concreta e histórica. En segunda instancia, entre esa sociedad originaria y la sociedad última o perfecta del Estado, hay una continuidad, no hay una contraposición. Hay una continuidad. Hay una continuidad y un desarrollo progresivo de la sociedad hacia ese Estado. ¿Te quedó algo de la Decíamos, en el estado originario del hombre podía vivir como individuo o en familia. Para ese otro modelo, lo originario del hombre es la familia. La primera estructura donde el hombre vive es la familia. Y como consecuencia de esto, de que el hombre vive en familia, los hombres no son individuos iguales, son naturales, sino que viven con una estructura jerarquizada, donde hay una cabeza de familia, donde hay un padre, donde hay hijos. Eso se va a trasladar, después lo van a ver por ahí en clásica con respecto a la gente, cómo se conforma la gente, ¿eh? Y toda la sociedad clientelar. Como quinta premisa, no hay algo artificial en esta llegada del Estado político. Es una llegada natural. ¿Por qué? Porque no hay contradicciones, no hay contraposición. Es una consecución progresiva, lógica y natural desde un Estado en su paso al otro. Se puede dar por diferentes causas, por causas naturales, por ampliación del territorio y demás, pero siempre dentro de un orden natural de cosas. Y el principio legitimador será entonces, por lo tanto, una cuestión natural. Está dado en la naturaleza de las cosas que ese Estado sea jerarquizado y sea así como es natural en el hombre, que un Estado sea jerarquizado porque viene de un Estado de naturaleza también jerarquizado como lo es la familia. Entonces, si establecemos algunas diferencias, podemos decir que el origen del Estado puede tener dos formas, de acuerdo a cada modelo. Puede ser racionalista o histórico-sociológica en su origen. El Estado puede ser una antítesis o el complemento del hombre natural. Puede tener una concepción individualista. O social orgánica con respecto al Estado, esto. El Estado prepolítico del hombre o de naturaleza puede ser idealizado o realista, ¿sí? Puede estar en su origen el hombre sujeto ya a una desigualdad inherente a sí mismo y a la estructura en la que vive, que hace que en su desarrollo natural termine en un estado político también desigual. Con respecto a las teorías, puede haber una teoría natural o una teoría contractual. Eso está claro, ¿no? Y lo último es casi una consecuencia de todo lo anterior, y es que la legitimación del orden de cosas puede ser por consenso o por la fuerza de las cosas. ¿Cómo es esto? Puede ser por consenso en cuanto se adquiera por contrato, puede ser por la fuerza de las cosas en cuanto se siga un orden natural de cosas y sencillamente se termine arribando a ese tipo de estado que nos muestra el modelo clásico. Este tipo de diferencias me parece que van a aparecer en todos los autores, ¿sí? Entre los clásicos y los modernos. Pero esto de acá, estas variaciones, que por ahí cuando lean, a veces uno pasa de largo determinadas partes en el apuro de preparar el parcial, digo que estas variaciones tienen mucho que ver con las diferencias entre lo que piensa un autor y el otro con respecto a el estado de naturaleza, qué tipo de contrato va a proponer y qué tipo de dominación social también van a proponer. No los paso por alto, tengan muy en cuenta. Y también tienen en cuenta estas diferencias, ¿sí? Porque como piensa qué tipo de sociedad se quiere instaurar, qué tipo de régimen se quiere instaurar sobre la sociedad, está pensando justamente en cómo se desarrolló. Entonces, estos nuevos autores buscan explicar de este tipo de desarrollo, me parece importante que lo tengan en cuenta a la hora de la lectura. ¿Está? Bueno, nada más. Listo. Dentro de 15 días, ¿no? ¿Qué dice? Y hoy es 11. 11 o 12. Dentro de 15 días, los dos parciales. Ah, no, no, bueno. Claro, el otro fue el parcial. Y el viernes que viene, no. El otro es el parcial de prehistoria. Ah, fácil. 25 y 26. ¿Se gradúa? ¿Toma el bondi? ¿Se cree? No, creo que es temprano, a ver si. 41. ¿7:41? Sí. Y si hacemos un esfuerzo sobrehumano, del cual. Oh, qué lindo. No sé, como quiera, yo no tengo apuro, ¿eh? ¿Vos tenés apuro, Vicino? No, yo soy de Escuela Independiente a las 9:30. Ah, bueno, entonces vamos. Yo quiero desde entrada. Y vamos a ver si lo ganamos. Me desilusioné del fútbol hace años, no voy más a la cancha, pero no puedo dejar de verlo por televisión. No puedo.